se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que sus bienes, pueblo soberano por su democracia. Bueno, no, bueno, empezamos un nuevo audición del programa Patria Soñada por la radio web laretaguardia.com.ar y tenemos de primera nomás, vamos a empezar con un audio que nos mandó el compañero Eduardo Soares, abogado, que está junto a la compañera Norita Cortiñas en una causa armada contra dos o tres compañeros, a quienes los imputa del homicidio de un capitán de la policía bonaerense ocurrido hace un par de años. Una más de las cientos de causas armadas y de los cientos de casos de gatillo fácil. Trámites urgentes los primeros y lentos los segundos. Enjuiciamiento en los primeros y archivo de causas con complicidad de jueces y fiscales los segundos. Los amicus presentados fueron encabezados por Nora Cortiñas, la coordinadora que trabaja esta y otras causas. Centralizó también más de 100 pedidos al Tribunal 6 de Lomas de Zamora para presenciar el juicio que se iniciará el 9 de agosto. Desde la coordinadora se agradecen a todos los que trabajaron y trabajan por todas las causas. En este mismo momento nos siguen llegando amicus y pedidos de autorización para estar en el juicio. Bueno, vamos a escuchar este audio interesante del compañero Soares. Dice que votamos luchar, la gremial de abogados se va a hacer cargo por medio de la chiqui que ya está ahí y ya está, se va a hacer cargo de todas las causas. Nos van a designar a los dos, a la chiqui y a mí, probablemente también a la piba esa, a Luli, a la chica que la verdad que se movió bien y que laburó ayer, se movió toda la noche. Y bueno, y después iremos viendo qué hacemos. Seguramente la chiqui hoy va a pedir la excarcelación y bueno, nos haremos cargo de todo esto y después se verá. Lo que sí te digo es que no sé si se servirá. Hasta ahora a veces sirve, a veces no sirve. Las organizaciones, algunas organizaciones, cuando van a producir acciones como esta, nos avisan. Por ejemplo, los pibes del secundario nunca dejan de avisarme. Entonces nos avisan uno o dos días antes y uno entonces está preparado, no tiene que salir corriendo, dejando trabajos que son pagos, que nos pagan para venir acá, que la verdad que por una hora más o una hora menos los pibes van a salir de todas formas. Entonces, obviamente no es obligación, pero si no es obligación de las organizaciones avisarnos que van a producir acciones en las cuales puede haber presos, en ese caso tampoco a veces es obligación nuestra venir corriendo. Hay organizaciones que nos avisan. Un poco lo que pasa, la diferencia que yo digo a veces que entre un profesional del delito y un bardo del delito. El profesional del delito, la diferencia no está en que uno roba mejor. El profesional del delito prevé la caída. Esa es la diferencia, prevé la caída, entonces tiene la plata para el abogado, para el arreglo, para el comisario, para el juez, para que la familia viva 5 o 6 años con el tipo en cana. El que estuvo en cana, eso lo conoce. Y el bardo no prevé nada, sale, te mata, te roba el reloj, cae en cana a los 20 metros, se come una perpetua y lo defiende Mongo porque no prevé la caída. Los revolucionarios de antes preveíamos las caídas, los de ahora no sé. Algunas organizaciones nos avisan, por suerte. Algunas organizaciones nos avisan, con lo cual prevén. Y otras no siempre, qué sé yo. Así que yo les digo las limitaciones que por lo menos la gremial tiene, con lo cual esta vez lo pudimos resolver. Hay una abogada de la gremial ahí actuando, que es la Chiqui. Yo que estuve al final pude llegar, yendo de un lado para otro pude llegar, a hablar con todo, y la Chiqui ahora va, y después nos haremos cargo del resto de la causa. Como nos pasó el otro día también con Quebracho. Pero no creo que esto vaya a poder ser siempre, no nos va a dar el cuero. Y insisto, si nos avisan con tiempo podemos resolverlo, si no nos avisan con tiempo, no sé. Por ahí este ejemplo que doy de los chorros comunes sirve. El chorro común, que es profesional del delito, prevé la caída. Así que bueno, daremos una mano, esta vez llegamos a tiempo. Pero no siempre, no sé, la verdad que como estamos, no sé. La gremial de abogados no tiene ni la gente ni los recursos para hacerse cargo de todas las causas que nos están llegando, no los tiene. Nada más, todos los abogados de la gremial de abogados trabajamos de abogados, todos los abogados de la gremial de abogados vivimos de nuestra profesión. En vez, hay organizaciones que nosotros sabemos, tienen 15, 20 abogados, hay organizaciones muy grandes de este campo que tienen 15, 20 abogados. Cuando caen nos llaman a nosotros. ¿Por qué? Porque esos abogados trabajan para el Estado. Entonces así es fácil. Trabajar para el Estado, no se arriesgan, no arriesgan la profesión, no tienen que pagar matrículas como nos pasa a nosotros. Entonces trabajan en los ministerios, trabajan en las fiscalías, en las defensorías. Como trabajan en esos lugares no pueden actuar. No es lo que nos pasa a nosotros. Así que esta vez nos vamos a ocupar y no sé si siempre. Ojalá sí, pero no sé si siempre. Esta vez ya tenemos la gremial de abogados, se está haciendo cargo. Bueno, escuchamos al compañero advirtiendo de ciertas, de salir a la calle por parte de organizaciones que tendrían que prever, porque salir a movilizarse es una cosa, pero de ninguna manera pueden poner en riesgo la libertad, la salud de los compañeros que salen a hacer las movilizaciones. Eso es básico en cualquier organización que se precie de tal, y sobre todo de aquellos que van a generar una reacción de los sectores relacionados con la policía o con la represión. Y en esta época donde la represión está permanentemente potenciada. Bueno, pasamos a una información que ya hace rato se viene charlando, pero que ahora, en este mes de julio, va a ser realidad. Y para las ciencias sociales paraguayas es una gran oportunidad. Este mes de julio tendrá, en el ámbito de las ciencias sociales del 11 al 13, se llevará a cabo en Asunción el primer Congreso de Ciencias Sociales del Paraguay, en conmemoración a los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Las temáticas del evento giran en torno a las ciencias sociales ante los retos de la justicia social, donde cientos de estudiantes, profesionales e investigadores de las ciencias sociales nacionales y extranjeros expondrán sobre diversos temas. Bueno, otra cosa interesante es que nuestro equipo de la selección paraguaya originaria indígena debutó con éxito en el Mundial de Canadá y festejamos bastante, goleó 12-0 al equipo de Canadá, 12-0. impresionante. La verdad, que hay que ponerlos como parte de la de la selección paraguaya. Creo que es ellos jugando por el honor de Paraguay y de sus pueblos, pusieron el alma y la vida y arrancan goleando. Fueron una máquina. Así que realmente muy contentos y orgullosos de estos compañeros que juegan por la camiseta, realmente, por la camiseta, la selección de indígenas. Bueno, vamos a pasar a los spots y después vamos a ver la primera compañera. Oimera mon de familia Butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wande du wiwi, upea de ene oi cual cata bañandebe, maba paja e, umio ye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye guajera el año pasado, orere noina, hai cua bemba eisa pa oye ya po, 0986 48 38 79 p. Tu ñeme ere, doye pagai. Jaremón de uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. ¿Qué es ella? ¿Ya? We'll be right back. puesto el cuerpo, la frente siempre erguida. Alegres vamos en pos de tu pendón, y en tu lor sube, patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser. Silente el cielo azul, las selvas con su voz alientan nuestras vidas cual favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá tu antigua bienandanza con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia te lo juramos, va nuestro valor a escribir la página de gloria del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla nos llama un día a cumplir el gran deber, serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. Bueno, estamos con la compañera, compatriota y amiga Mirta Torres Antunes, una excelente compañera con la cual vamos a conversar hoy. Hola, Mirta. Hola, ¿qué tal, Jorge Soler? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto saludarte aquí desde nuestra patria, desde nuestra golpeada patria paraguaya. Exacto, muy golpeada. Pero a la vez, dentro de todos los golpes, hay una, recién lo comentaba, la selección indígena es la verdadera selección paraguaya. Juegan por la camiseta y ya tienen un campeonato mundial en Chile la vez pasada, y el vicecampeonato mundial en Brasil, así que realmente los tendríamos que poner como selección paraguaya, porque son más competentes que los que juegan por dinero. Así mismo, lamentablemente aquí en nuestro país no se les da mucha importancia al torneo de nuestros compañeros indígenas, muy poca promoción, muy poca propaganda, prácticamente los noticieros deportivos no hablan del tema, de la victoria, me llaman la victoria, una goleada que tuvo, por ejemplo, con Canadá, y sin embargo no se hace mucha mención. Como claro, siempre, porque a los indígenas aquí, en nuestro país, se los tienen olvidados. Exacto, y además no son para ellos... Sí. No son compatriotas para ellos. La gran mayoría la ven mirando por las calles o vendiendo artesanías bajo luz, bajo la llovizna, con el sol, con el calor, con el frío, totalmente desamparados, sin políticas públicas que favorezcan a nuestros compañeros indígenas. Bueno, vamos a hablar... Sí, realmente. Y bueno, hacen falta voluntad política, hace falta otra clase de dirigencia política, evidentemente, y una renovación generacional en la política para terminar con la politiquería y empezar realmente a hacer un ejercicio de la política responsable que nos lleve a otros puertos, no en el medio de la marejada. Yo veo bastante difícil debido a la credibilidad totalmente perdida de la clase política. La gente buena, la gente sana, la gente que podría tener buenos proyectos dentro del área política de nuestro país, prácticamente no se involucra. Esto se ha prostituido prácticamente. Las bancas son compradas por cifras multimillonarias. Una persona honesta obviamente no podría tener 100 mil dólares para comprarse una banca en el Parlamento. o sumas bastante elevadas también para las concesionarias, tanto departamentales como municipales. Está totalmente prostituido. Tenemos bueno, un gobierno prácticamente, un gobierno plutocrático. Claro. Donde tienen acceso al parlamento, al parlamento, al poder ejecutivo, tanto a los municipios como las salidas departamentales y gobernaciones, entre el mucho poder económico. Porque en realidad lo que estamos trastocando también es el sentido de la política, porque política hacemos todos los seres humanos, y esto que tenemos enfrente como políticos en realidad son politiqueros, porque ellos viven del hecho político y sin embargo no devuelven nada a la sociedad en general. Hay por supuesto excepciones, pero no devuelven nada. Por ejemplo, tenemos un alto índice de pobreza extrema, vemos muchos niños en situación de calle, adultos mayores en situación de calle, hay mucha hambre, mucha miseria. Se habla de que la macroeconomía está gozando de muy buena salud, pero este gobierno actual es un gobierno solamente para los ricos, para un sector rico. La clase media tenemos ya totalmente desaparecida, ni siquiera se puede hablar de prácticamente desaparecida, está totalmente desaparecida, está entre la gente muy poderosa económicamente, y entre quienes se le damos entre el hambre y la gana de comer. Así es sencillo. Eso está mal. Sí, claro, porque no además hay guiso de solución, no hay un rayo de esperanza, ¿verdad? Porque el sector progresista, que debería ser el que tome la bandera de lucha para llevar a cabo proyectos sociales que sean para el colectivo, se perdió totalmente. Hoy tenemos aproximadamente 12 o 13 movimientos progresistas totalmente separados. Ayer hubo una renuncia vacía del grupo del partido PEMAS, por el socialismo, por un partido socialista, tuvo una renuncia masiva. Ellos argumentan que formarían otro partido y estarían trabajando nuevamente luego de ser elegido el año pasado, en la elección pasada se formó el movimiento de la A, que posteriormente pasó a ser partido político. Hoy nuevamente está dividido, forma tras dos partidos, País Solidario por un lado, Partido Democrático Progresista por otro lado, el Partido Revolucionario Federalista prácticamente está desaparecido en sombra de lo que fue alguna vez. Está bueno, el tema con el PEMAS, el tema del PEMAS es que ellos han sido nucleados en una reunión que se hizo en febrero, hace unos cuantos años atrás, cuando la Allalde, la famosa embajadora norteamericana, ¿sí?, los congregó en la Facultad de Filosofía. Y ahí, en un verano bastante caliente, pergueñaron el PEMAS. El PEMAS recibe dinero de arcas norteamericanas, del Plan Umbral. ¿Y eso dicen? Y del, no, dicen, ellos lo reconocieron. Y también de la USAID. Y se sabe perfectamente que aquellos que reciben dinero de ellos son empleados del erario norteamericano. Por lo tanto, a mí, que se dividen en 50... Yo lo digo públicamente porque se lo he dicho a ellos y lo he dicho mil veces por radio. Y desde Derechos Humanos lo hemos denunciado públicamente. Porque están mintiéndole a la gente joven. Y son un poco más... No digo que sean todos, pero la dirigencia de ellos está muy relacionada con la embajada norteamericana. Y así mismo, pero el más fue quien consiguió cupos dentro del Parlamento por parte de la diputada Rocío Casco, también la diputada Karina Rodríguez. Karina Rodríguez, que posteriormente renunció para ocupar el cargo de directora general de la Municipalidad de Asunción con Mario Ferreiro, y se le subió unos fatos y fue apartada del cargo. Bueno, vos fíjate, tiene, un, con, Ahora el PEMAS tiene dos o tres movimientos que aparentemente están separados, pero trabajan juntos, porque todos están con Mario Ferreiro. Sí, de verdad van todos para Avanza al País. Exactamente. Entonces, y Mario Ferreiro estaría decidiendo la próxima semana si ahora denuncia realmente a la intendencia municipal, realmente para candidatarse a la presidencia de la República. Mirta, realmente, si él como intendente es un inútil, ¿de qué nos puede plantear como algo nuevo? Lo está diciendo vos para la por supuesto, por supuesto, yo lo digo yo. Lo digo yo. Que no ha cumplido prácticamente con ninguna de las cosas que prometió, realmente, ¿de qué nos puede hablar de generar para el país si no fue capaz de resolver los problemas de Asunción? Nos deja tanto se habló del tractorcito. A Ferreira de mucha inutilidad. Acordate que no tiene, creo que le tiene solamente a Guillermini como concejal, tiene concejalía prácticamente en contra, donde pueden ser rechazados los diferentes proyectos presentados por el Ejecutivo. Y aparte de que, de acuerdo a los compañeros que están trabajando en la Municipalidad de Asunción, se hablan de las múltiples trabas que le están poniendo a Ferreira como para que fracase dentro de la administración municipal. Y de hecho, va a pasar lo mismo si llega a la presidencia de la República, si se candidata, porque tampoco va a tener una mayoría parlamentaria. La política acá es una... La situación. La política es el arte de lo posible y es un arte de las alianzas. Y no hace falta tener una... No hace falta tener... Tuvo una victoria bastante importante, con un gran capital de una buena participación, sin embargo no tuvo en el Congreso, él no tuvo sustento y se pasó a un juicio político trucho, que más bien se podía llamar un golpe parlamentario. Fue un golpe, fue golpe porque estuvo la embajada norteamericana. Totalmente, golpe parlamentario. Fue la embajada norteamericana, no solo... Se despidió diciendo que salía por la puerta grande, ¿verdad? Vos fíjate que tanto él como Dilma fueron... fue un golpe exactamente calcado en el Paraguay y en Brasil. ¿Y quién estuvo atrás? La misma embajadora. Estados Unidos. La misma embajadora. La Allalde estuvo en Paraguay con Lugo, sí, Unidos, Allalde, y con Dilma también estuvo la Allalde. En Brasil con Dilma. Y Negroponte, nada menos. Bueno, vamos a pasar a hablar de los temas de la mujer, porque eso es a lo que estamos conversando, tratando de ampliar el campo y ver que todos los sectores políticos, o prácticamente todos, estén relacionados y puedan expresar su opinión, su visión, y como mujer, te lo digo, como madre, como esposa, como profesional o como ciudadana, que me digas o que le digas a la audiencia cuál es tu visión de la situación de la mujer en su carácter del trabajo múltiple que tiene la mujer en la casa, en el trabajo, en donde sea, porque la mujer no solo va a trabajar, sino después en la casa también trabaja, está el tema de los hijos, es decir, es multifuncional, y sin embargo la mujer gana menos, la mujer tiene multiplicidad de trabas para desarrollarse en la sociedad, siendo que es, primero, dadora de vida y la base fundamental en la familia. Gracias a los ovarios de la mujer paraguaya, nosotros somos nación y somos pueblo, un pueblo todavía. Entonces, a mí me gustaría que desarrollaras tu opinión política, como mujer política, en este tema? Hoy por hoy, acá en nuestro país, acá en Paraguay, se hace prácticamente muy difícil todavía el que la mujer se ocupe cargos preponderantes. Imagínate, en cuanto sí lo tenemos por primera vez una ministra de Hacienda, independientemente que me guste o no me guste la política económica que lleva la ministra Lea, ¿verdad? Pero por primera vez tenemos una ministra de Hacienda. Generalmente a la mujer se le pone en educación o en el Ministerio de la Mujer, porque no pueden ponerle a un hombre, o en niños, en la parte de niños. En este gobierno no tenemos tampoco en la parte de niños y adolescencia a una mujer. No tenemos en la Secretaría con rango ministerial de los impedidos, la Secretaría Nacional de Discapacitados, Derechos Humanos de los Discapacitados, tampoco tenemos una mujer, ¿verdad? Hoy por hoy, ministro de Educación tampoco tenemos. Tenemos una ministra Lea, tenemos a la ministra de Senaristat y 2-3 mujeres. Pero el problema principal está en la mujer misma, en el machismo. En el machismo dentro de la mujer. Acá se presentó una candidata, por ejemplo, Blanca Velar, que curricularmente es una persona muy preparada. Muy preparada, una persona muy interesante. Sus propios correligionarios optaron por dejar que caiga un partido tradicional como Partido Colorado, votándole a Fernando Lugo. ¿Y cuál fue el principal problema de Blanca Velar? Su condición de mujer. Una mujer preparadísima, una de las figuras intelectuales más resaltantes que tenemos dentro del país, a pesar de que un latino con la vagina, ¿verdad? En mi caso particular, siempre cuando peleé dentro de mi partido, nunca opté por ocupar lugares de relleno como mujer. Soy presidenta del partido, encabecé siempre la lista del comité ejecutivo que vendría a ser la dirigencia del Partido Revolucionario Federalista. Fui presidenta a nivel país del Partido Revolucionario Federalista, pero me costó mare. Me costó más años y años de lucha. ¿Por qué? Porque la propia mujer es la que evita que vaya escalando. Por el machismo que tenemos enseñado muy dentro todavía en el país. Hasta hoy día no se ve muy bien que la mujer se involucre mucho en política. Nos gusta la mujer inteligente, nos gusta la mujer con criterio propio. Nos gusta la mujer decidida. Se le sigue mirando con cierto temor. Pero por lo menos superamos esa etapa de que a las mujeres en política solamente se las tenía para abrir pancho, era como lo tenían anteriormente los partidos tradicionales. Van superando a poquito esa parte, ¿verdad? Pero nos falta demasiado. Nos falta demasiado. La propia mujer evita que la mujer vaya subiendo acá en nuestro país. No sé cómo están ustedes ahí por Buenos Aires. País. Bueno, un poquito mejor, pero ahí. Sí, porque tuvieron la cisne por lo menos. Está el mismo caso la doctora Lilian Soto de Cunha Pirendá. Ah, excelente persona. Se presenta honesta, inteligente, decidida, capaz, independiente, todo lo que quiera. Se presenta una elección y no pasa los mil votos. Claro. También tiene mucho que ver que hay la aparición del Frente Guazú quebró un poquito el bipartidismo que en un momento dado pudo quebrar el Partido Revolucionario Federalista, pero que ya en esta época, por distintos motivos, quedó también rezagado. Pero totalmente, de hecho, el Partido Revolucionario Federalista nace para romper con el bipartidismo. Exactamente. Ese fue el objetivo del nacimiento del Partido Revolucionario Federalista. Y un tiempo bastante largo, ya sea en la época de la dictadura, como post-dictadura, se le consideraba al Partido Revolucionario Federalista como la reserva política y moral del país. La reserva política, moral e intelectual del país. Hoy por hoy, el Partido Revolucionario Federalista es un partido absolutamente funcional. Hoy está con Efraín Alegre, otro día está con otro grupo. Ellos firman acuerdos con el grupo de Cartes. O sea que están tan desorientados los compañeros, esta nueva remesa de PRS. Y lamentablemente, los históricos, algunos fueron muriendo, otros fueron retirando. Y ya no conseguimos que nuestros hijos sigan los mismos caminos. Entonces el partido, ahora con gente nueva, gente no política, porque anteriormente teníamos nuestra escuela de formación de cuadros y luego la Universidad Popular Humberto Gassetti. O sea que estábamos formados. Hoy por hoy no, absolutamente. Es ser uno más del montón y con muy poca representación. Sí. El hecho de darle a Mario Ferreiro la chapa no la hace atractivo febrerista a un partido. Guarda, tenemos solamente dos afiliados febreristas ocupando cargos no relevantes dentro de la administración Ferreiro, mientras Ferreiro se lanza con la chapa del Partido Revolucionario Febrerista. Sí. Alguien, el Partido Febrerista podría darse el capítulo cerrado dentro de la política nacional del PRD. No hay comunicados, no sienta postura, no hace oposición, no hace oficialismo, absolutamente nada. Lamentablemente. Lamentablemente, y cuando tiene la todas las posibilidades para hacerlo. Sí, imagínate, inclusive perdimos nuestra membresía dentro de la Internacional Socialista. Se perdió la membresía, hablando de una fundación Casa del Pueblo, cuando antes Casa del Pueblo era el bastión de lucha contra la... el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Exacto, sí. El problema está en la conducción. Está conducido por la derecha. Siempre dije, el Partido Revolucionario Socialista está en terapia incentiva con un respirador a la derecha. Lamentablemente. Mientras que en el país pobre, ¿qué tipo de gobierno es lo que necesitamos? Un gobierno medianamente progresista que se ocupe de los problemas sociales. Y lo más grave que tenemos son los problemas sociales, las permanentes violaciones de los derechos humanos. Los derechos de los colegios van cayendo sobre la cabeza de los chicos. Tenemos el país con menor cantidad de horas de cátedras en la parte de educación. Tenemos un adultismo funcional de 67% y un adultismo total de 23%. Tenemos más de 2 millones de pobres en un país con casi 7 millones de habitantes. Y estamos hablando de pobres y de pobreza extrema. Claro, en realidad es gente empobrecida, porque... porque alguien se queda, yo digo siempre que no son pobres sino empobrecidos, porque alguien se queda con su renta. No, Paraguay, es que Paraguay no es pobre, lo han empobrecido los diferentes gobiernos. Acá tenemos subterráneo, acá tenemos oro, acá tenemos... grandes reservas, acá tengo la mayor cantidad de agua dulce, de la acuífero guaraní. No, no hay razón para que el Paraguay viva en la situación que hoy por hoy nos encontramos, con un altísimo índice de desocupación, un altísimo índice de deserción escolar. En la materia de derechos humanos llevamos un aplazado de aquello. Absolutamente, y sin dicho de eso, porque esto va a continuar con el gobierno neoliberal, porque de la interna del Partido Colorado va a salir el próximo presidente de la República. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de que no sea. Mario Abdo tienen el mismo sistema, ambos son no liberales. Una vez escuchaste criticarle a Mario Abdo Benítez la política económica de Cartes. No, él se retira de Cartes porque Cartes no le eligió para ser presidente del partido. No por una cuestión de que se estaba de acuerdo con el sistema llevado por el gobierno Horacio Cartes. Nos estamos bien, nos estamos bien, absolutamente. Se le subestimó a Cartes, sin embargo, tuvo de una manera muy inteligente, porque primeramente dividió de forma irreconciliable el Partido Liberal. Por un lado los llanistas, por otro lado los extraimistas. Luego pasó a la izquierda. Manipuló frente a Guazú. Quedó Ferreiro por otro lado, Lugo por otro lado, se formaba un montón de grupitos que no creo que se tenga la misma cantidad de parlamentarios que se tuvo en el periodo anterior. Como yo estoy viendo lo que pasaría el próximo año, es un gobierno colorado con mayoría en ambas cámaras, con holgada mayoría en ambas cámaras. Está mal, se le subestimó a Cartes y Cartes destrozó los partidos políticos. Incluyendo su propio partido, solamente que el Colorado es muy emocional, muy pasional, y va a votar nuevamente por su partido. Y en un país donde, en un país donde realmente con 50 millones se exporta para darle comida a entre 40 y 50 millones de personas, realmente hay sectores muy pudientes que son parásitos sociales y que son los que en este momento están ordeñando el país a placer. Correcto, estamos enviando carne, creo que a todo el mundo. Acá es imposible comprar, que una familia tipo, una familia clase media, pueda consumir carne todos los días, viene el país a mi oro, ¿verdad? Es algo, el precio está por las nubes, la ganancia familiar se dio allá al aire. Bueno, eso es... estamos mal. Es una característica de los gobiernos neoliberales que... Claro, y vos te digo, pero no se vea, no hay visos, no hay posibilidad de que se cambie de sistema. Por acá, pues nosotros no necesitamos un cambio de color, lo que necesitamos es un cambio de sistema. Me pasa por los colores, me pasa por el Partido Colorado, me pasa por el Partido Liberal, pasa por el sistema neoliberal que tenemos y de ahí la plutocracia que... totalmente invadió la clase de política. Acá se paga banca. No es necesario que vos tengas militancia, no es necesario que tengas trayectoria. La honestidad, de la honestidad la gente se ríe. Acá al honesto se le burla y se le premia al corrupto. Al corrupto se le pone alfombra roja. Sin embargo, al honesto se le encosta por completo. Hasta nuestro, hasta dentro del campo laboral, al honesto se le mira con mayor cuidado que al deshonesto, por temor a que salga a denunciar los factos que ocurren dentro de la administración pública. Esta no es la realidad, Jorge. Bueno, yo entiendo que sí. No creo que estemos viendo este tema. Bueno, tengo un poquito más de esperanzas que vos, me parece. Pero estamos realmente dentro de una ola... Estás en Buenos Aires, estás haciendo prensa en Buenos Aires, diferente la situación tuya con nosotros que hacemos prensa en Paraguay. Bueno, yo hago prensa acá y en prensa allá. Yo estoy sintiendo el día a día acá. Yo vivo en el centro mismo, a 3 cuadras de la municipalidad, a media cuadra de casa hay 150 metros de indigente. Cuando yo voy para el trabajo hay 150 metros de indigente de un mundo en la calle. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener? Bueno, yo estoy un poco, estoy 3 meses acá, 3 meses allá, y cuando voy allá, es como que, bueno, veo la misma falta de trabajo que hay acá, que hay en Brasil, que hay en Chile, que hay en Perú, pero lo que veo también... Nosotros somos pocos habitantes, no vas a comparar la cantidad de habitantes. Hay en Paraguay... Es proporcional, es proporcional. Lo que estoy planteando es proporcional. Además, con la cantidad de paraguayos que hay afuera... Bueno, sale entrecortado, lamentablemente. Te agradezco profundamente que me hayas atendido. Espero que ahora en agosto nos encontremos y charlemos nuevamente. Jan Asunción. Bueno, estuvo con nosotros Mirta Torres Antunes, dirigente febrerista que vendría a ser el viejo Partido Socialista. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, realmente indigna un poco esta discriminación que existe con la selección paraguaya indígena, que ha tenido una muy buena participación, que nos ha dejado muy bien en todos lados donde se ha presentado, y es increíble que haya todavía esta discriminación y este racismo existente, porque me consta y nos consta que varios de ellos tienen condiciones atléticas y técnicas, y como sucede en todos los campos, estamos aún en un país que no les reconoce en ninguna área. Y realmente, para salir de esto, la única alternativa es construir un Estado plurinacional como el de Bolivia, porque tenemos 20 pueblos invisibles y excluidos. Y el deporte es solo un aspecto, pero la discriminación hacia los pueblos indígenas y su juventud es en todos los campos, como en América de 1492. Pasaron más de 5 siglos, pero los hijos de Colón siguen pensando igual. Es gente, mucha de ella, que no ha bajado del barco todavía, van a dormir ahí. Y realmente no pasa por querer hacerlo o no, pasa por las condiciones materiales que uno tenga para dedicarse exclusivamente al deporte. Además de eso, el caso de estos chicos aborígenes, hay que agregarle el factor del rechazo que se les da por la apariencia física y la lengua diferente con la que se comunican. Impedimentos legales no hay, son otros los impedimentos que tienen. Separarles en otra selección, para mí, no es darle las oportunidades que se merecen, es apartarlos más aún de la posibilidad de desempeñarse como profesionales en la FIFA. E incluso creo que, teniendo en cuenta que hay un montón de países que tienen 2 selecciones, hay una profesional y otra amateur, podríamos tener para los Juegos Olímpicos esta selección que nos da mayores satisfacciones que aquella que cobra fortunas y sin embargo no nos da ninguna satisfacción verdadera. Las oportunidades en una sociedad y la inclusión es una lucha diaria. Llegará el día en que tendremos una selección diversa en su cultura, mientras la seguimos rebando, con todos aquellos que luchan por una sociedad justa, diversa e incluyente. Entonces, tenemos que plantear que nuestros hermanos indígenas no queden solamente en el papel y que sean realmente incluidos en todos lados y en todas las formas. Bueno, esperemos que podamos, por lo menos en el Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales, tener una cantidad de participación importante. Hay 12 ejes temáticos, 61 mesas, 16 paneles, más de 250 investigaciones de Paraguay y América Latina, conferencias magistrales, reconocimiento a cientistas sociales, lanzamiento de libros, muestras fotográficas, 6 locales cercanos, uno al lado del otro, en el centro de Asunción, para que no te pierdas nada. Todo esto en un solo evento. Y por las dudas, no olvides inscribirte vía web y así obtener tu certificado de asistencia. Si sos estudiante, sumate al equipo de voluntariado. Registrate a través del formulario en línea ya estamos en fuera de línea, quería darles un informe más, pero ya no se puede más. Se ha terminado el programa, nos veremos el próximo miércoles y estamos hoy con otro femicidio aberrante que tiene que ser sancionado con toda la fuerza de la ley. Un abrazo, nos vemos. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación moderna.